Entonces, él nos vio con ganas de trabajar por Montero. Sin embargo, nosotros también tenemos que ser avalados, ¿no? Para no estar tropezando a futuro y no estén negándonos documentación, información cuando lo requiramos. Nosotros tenemos un documento avalado por el Consejo de la Magistratura, que es el Acuerdo 63/2018. Es un acuerdo que firmado por el presidente Gonzalo Alcón Aliaga, presidente del Consejo de la Magistratura. Un acuerdo que fue creado con qué finalidad: dar a los actores sociales a fiscalizar. Ya. No obstante, esto está acreditado también por la Constitución Política del Estado, la Ley 025, el órgano judicial, y la Ley 341, que ya lo ha manifestado el compañero presidente, la cabeza. Entonces, este es el marco legal donde no pueden negarnos. Se lo vamos a hacer llegar a cada autoridad a fin de que ellos puedan tener conocimiento y puedan cumplir. En caso de no cumplir, sería desobediencia a la autoridad, ¿no? O incumplimiento de deberes, o simplemente hacer una. Tomamos cartas en el asunto enviando solicitudes al Consejo de la Magistratura por la vía que corresponda. Entonces, con esa finalidad y con las leyes que les he nombrado, mi persona ha sido designada como asesor nacional de CONAJUVE, para que toda la población lo sepa. Lo ha hecho, ¿por qué? Porque el presidente de CONAJUVE ha visto que tengo ganas de trabajar por Montero y tengo ganas de poder sacar a la luz temas muy, muy, muy, muy controvertidos que hay en Montero, más que toda la corrupción. Entonces, ya hemos sido posicionados y la gente puede venir y venir con nosotros, ¿no? No hemos venido nosotros con la finalidad de hacer controversia, dividir y pelear. Evidentemente, señalan que hay otro control social. Muy bien. Nosotros vamos a trabajar por Montero, no vamos a irnos a criticar, no vamos a ir a fiscalizar a lo que hace el otro control social. Nosotros vamos a ir a fiscalizar a las instituciones como nos manda la ley. En ese sentido, ya le vamos a hacer llegar también al pueblo de Montero las actas, como también la personería jurídica y demás documentación para que ellos sepan que nosotros estamos legalmente constituidos.